Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 4 de febrero. Los trastornos del comportamiento alimentario y la obesidad serán abordados en una nueva acción formativa de Ciudad Ciencia. El IES Los Remedios y el IES Las Cumbres acogerán el próximo 11 de febrero la conferencia Trastornos del comportamiento alimentario y obesidad, dos realidades diferentes o dos caras de la misma moneda, con la participación de Ana María Beses del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Los trastornos del comportamiento alimentario son enfermedades mentales graves que se caracterizan por una actitud anormal hacia la comida e implican un cambio en los hábitos y conductas alimentarias del paciente. Estos trastornos se presentan en la actualidad como un importante problema de salud pública en los países desarrollados, cuya prevalencia ha aumentado de manera considerable en la última década, especialmente en la población joven. Los factores que participan en su desencadenamiento y mantenimiento son muy complejos. En esta charla se va a explicar la posible implicación de diversos factores en el riesgo de desarrollar trastornos del comportamiento alimentario en adolescentes, tales como la obesidad y el exceso de grasa corporal, junto a la condición física. Aunque en un principio los trastornos y la obesidad pueden parecer fenómenos contrarios, durante la exposición se podrá comprobar cómo están íntimamente relacionados y qué influencia tiene la condición física de las personas sobre esta relación. Estas conferencias van a tener lugar en nuestra localidad el 11 de febrero a las 7 y a las 10 y media de la mañana en el IES Los Remedios y el IES Las Cumbres, respectivamente. Cambiamos de tema. El delegado de Mantenimiento y Equipamiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera, ha informado sobre las obras que se están ejecutando en la actualidad. De esta forma, ha destacado el inicio de los trabajos de demolición de la Plaza Juan Carlos I. Ese próximo viernes se formaliza la adjudicación a la empresa que va a asumir las obras, las cuales deben de estar finalizadas antes del mes de junio. Comenzaremos en esta semana. El viernes ya se firma el correspondiente contrato, aunque ya está la adjudicación hecha. El viernes pues ya se formaliza todo y en esta semana pues ya se irá, en este caso, pues viendo algunas vallas por la zona para para ir adaptándonos, porque esperemos que la semana que viene, entre la semana que viene y la otra, pues comiencen las obras, que como sabemos tienen una fecha. Creo recordar que es el 30 de junio, una fecha que tiene que estar culminado todo, y mientras antes se comience, pues esperemos que antes acabe, para después no tener ningún tipo de imprevisto y tengamos margen de sobra por si nos encontramos algún problema de gravedad. En principio, pues eso, este viernes se va a oficializar todo y esperemos que pronto comience, pero ya mañana, miércoles o jueves, iremos viendo algún movimiento ya por la zona. La verdad que, tal como se lo hemos explicado a los vecinos, creo recordar que tuvimos una reunión allí en la barriada de la Asociación del Algarrobar con los vecinos, en este caso pues los más afectados, distintas personas que se acercaron allí, otras reuniones que hemos tenido aquí también en el ayuntamiento con personas que nos lo han solicitado, explicándoles el proyecto en sí, y una vez que se concluya, pues que la mejora que se debe de tener en cuanto a la fluidez del tráfico. Sabemos que Ubrique, el tráfico es continuo y de gran envergadura en la zona del Estó, y esperemos que va a agilizar de cara a que se le va a dar prioridad a ciertos sectores de ciertos viales. Estamos coordinados completamente con la policía local, ellos saben de cómo tienen que darle giro a la circulación en caso de que haya en cierto tramo horario algún corte, pero bueno, se tiene todo preparado y todo culminado para una vez que comiencen las obras no tengamos que tener ninguna retención ni nada, que no sean a lo mejor retenciones menores de X minutos. Como te he dicho, es una zona muy, muy puntera de cara a la cantidad de vehículos que pasa, el tránsito ahí es bastante, bastante fluido, pero bueno, hay que hacer una mejora. Es como cuando haces una obra en tu casa, siempre hay un momento en el que hay que remangarse y ponerse a limpiar de cara para hacer la mejora lo antes posible, y en este caso pues esperemos eso, que se vaya a entorpecer lo menos posible, y después pues que tenga esa mejora, que para eso se va a realizar esa obra. El plazo lo tenemos justo en lo harto y lo que queremos ir agilizando. Como te he dicho, el viernes se va a oficializar todo, antes del viernes pues va a haber allí ya los primeros movimientos, y claro, para ir agilizando. La gente comenta que está aquí ya la fiesta del carnaval, pero bueno, estamos hablando que en la Plaza Juan Carlos I no hay ningún negocio cercano. Los negocios cercanos que se encuentran allí, estamos hablando que es el Badelo del Pepe, el Reguerita, y sobre todo La tortilla, en este caso, pues la tortilla se realiza en la Plaza del Algarrobar, donde se le da contenido y actuaciones a las distintas agrupaciones, donde se disfrute y donde hay una asociación de vecinos que es la que todos los años se encarga de organizar y dar trabajo, en este caso, en la fiesta del carnaval. Con lo cual, en la Plaza Juan Carlos I no tenemos ningún perjuicio en que esté totalmente cerrada. Como había gente que comentaba de que si en la plaza no se iba a poder utilizar, la plaza se ha utilizado los últimos años, en este caso, para la juventud, pero es porque creo recordar que el bar que se encuentra en la propia plaza estaba activo. Actualmente es un bar que se encuentra cerrado, que allí no hay nada para poder explotar. Mm. Y lo que nos vamos es eso. Lo que tenemos que llenar, en este caso, es allí la Plaza del Algarrobar, en este caso con su asociación, y estar con ellos durante esta fiesta de gastronómica. Y que, hombre, gracias al trabajo que realizan los técnicos, pues no para de haber obras en continuamente. En este caso, pues la Plaza de la Estrella, estamos haciendo con una reforma varia, de un desmontado de la cubierta, haciendo unos locales dentro de la zona, en este caso de donde se encontraba antiguamente Básica. Estamos con la ejecución de los muros, estamos con el resanamiento del pavimento. También estamos actualmente casi terminando ya, esperemos que sea pronto, esa mejora, esa accesibilidad de las escaleras allí en el rincón, en la barriada del ministro Fernández Ordóñez, en el que los vecinos demandaban año tras año, y ya pues poco a poco se está viendo el final. En este caso, pues en el centro de Arceime, en este caso también tenemos una reparación y esa accesibilidad que se está preparando para los más mayores. La zona de la piscina, el bar de la piscina, se sigue trabajando continuamente. Pronto esperemos también que vayamos a empezar, en este caso, pues allí en ese plan Profea del 2019, en la Sebastián Macías Herpato, y con lo que es la mejora de esa reparación de acerado y sustitución de balustrada. Y esperemos también que se pueda continuar hasta llegar abajo del todo, en este caso pues ya cerca de allí de la zona de la Plaza Toro hacia abajo, para que me entiendan los ubriqueños. Uh-huh. Y obras pues hay continuamente en distintas barriadas. Estamos ahora mismo preparando la zona donde se van a realizar las fiestas gastronómicas, como bien puede ser barriada Antonio Vega y Algarrobar. Se está preparando lo que es la limpieza, la pintura y todo lo que corresponde a esta zona por dichas fechas. Y después pues empezaremos, en este caso, con obras también que lleva ya bastante tiempo, una obra que está allí en la zona de la Algarrobal, que tienen problemas de filtraciones de agua, otra zona que en Mirasierra también se está actuando y se están mejorando. Como delegado de fiestas, Fernández Rivera también ha anunciado que este año no se celebrará la gala de presentación de las agrupaciones del carnaval en el IES Los Remedios. El acto tendrá lugar únicamente en el IES Maestro Francisco Fatou y parte de los beneficios se destinarán a la familia Gómez Oñate. El día 15, pistoletazo de salida, jamoná, barrio Antonio Viga, tortillada en el Algarrobal. Fin de semana siguiente, día 22, barrio de Andalucía con la chicharroná. Nos vamos esa misma tarde la presentación oficial de las agrupaciones en el Francisco Fatou, con las seis agrupaciones que tenemos de carácter de oficial. Este año pues se empezará a las 8 de la tarde. Esperemos también que en pocos días estén las entradas a la venta, unas entradas a la venta que las agrupaciones pues han decidido que una parte de esa recaudación vaya destinado a la familia Oñati Gómez, una familia que verdaderamente necesitan ahora el apoyo de todo el municipio, y como estamos comprobando, Ubrique se vuelca en todo eso. Este fin de semana hemos comprobado peluqueros, hemos comprobado escuela de artesanos, no paran de salir asociaciones con propuestas que llegan aquí al ayuntamiento para ayudarles, y la verdad que el carnaval pues no podía ser menos. Las seis agrupaciones pues en la reunión, todas por unanimidad, se decidió en este caso pues cómo se iba a realizar este año dentro de la recaudación, como se acordó, en este caso pues seis agrupaciones a partir de las 8 de la tarde, que tendremos pues poder disfrutar allí en el Francisco Fatou. Después nos vamos al fin de semana siguiente, en medio de ese puente del Día de Andalucía, sábado día 29, pregón, José Miguel Lamela pues nos hará disfrutar aquí en la plaza del ayuntamiento, y a continuación pues nuestra preciosa y más que querida Chorizá, que tantos turistas atrae y a tantos ubriqueños que dejan esa fecha marcada en el calendario para volver a su pueblo. Este año coincide en medio de ese puente, que esperemos que atraiga a mucha gente, y después pues se concluye todo, en este caso pues en el día 7 con el pasacalle, y el domingo a las 7 de la tarde pues con la quema de la patacabra. Los seis grupos que se encuentran en la reunión junto con el concejal, se acuerda que son seis nada más. El año pasado ya costó algo más llenar lo que es el Instituto de los Remedios, de cara a que poco a poco le cuesta más la gente poder ir a escucharlo. Y claro, éramos más agrupaciones el año pasado, este año son menos. Se decide entre los seis que mejor una sola actuación, y la parte benéfica que corresponde, pues una parte se va para la agrupación y otra parte pues se lo llevan directamente pues al colectivo que se vaya a donar. Este año pues se ha decidido a la asociación Oñate Gómez, y como bien te digo, siempre es un acuerdo común entre las agrupaciones y el propio ayuntamiento. Seis agrupaciones, todo se vota a favor y todo hay un consenso. Este año a lo mejor con esas seis agrupaciones pues tenemos el lleno en el Francisco Fató y nos iba a costar mucho trabajo más llenar el Instituto de Remedio. El año pasado, hasta los últimos días, estaba el Instituto de Remedio, que quedaban algunas entradas, al final se completó todo, pero bueno, al ser menos agrupaciones, pues se decide solamente con uno. También a la asociación que se le daba la parte benéfica, también ellos se ponían a vender entradas. Nosotros creemos que este año, dando la parte económica, que la dan, en este caso el lubriqueño que paga su entrada y las agrupaciones que dan esa parte de recaudación, que lo dan los grupos del carnaval, se decide que no íbamos a pedir colaboración a la familia para nada, pues la familia ya bastante pues están con la mejora del chiquillo, pues entonces creemos que con una sola agrupación y el personal del ayuntamiento que tenemos para afrontar en el Francisco Fató era más que suficiente. Lo que esperamos es eso, que se quede pronto totalmente completa y después pues se pondrá lógicamente una fila cero para todas esas personas que quieran colaborar con esa recaudación para esas familias, y lo tendremos también disponible. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que se está llevando a cabo una serie de sesiones informativas en los centros de secundaria de la localidad, dando a conocer las actividades que se desarrollan para los jóvenes a nivel local. Antonio Martel además recuerda a todos los jóvenes interesados que hasta el 5 de febrero permanece abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva convocatoria del curso de iniciación a la fotografía digital. Desde la Delegación de Juventud estamos trabajando a través de los centros, de los institutos de enseñanza secundaria, con sección informativa, la difusión de los servicios y actividades que se desarrollan de la Casa de la Juventud. Este tipo de sección informativa, entre otro orden de cosas, de los contenidos que puede albergar, ¿no?, es un elemento fundamental para la participación y dar a conocer las herramientas que se ponen a disposición para los jóvenes, para los y las jóvenes de nuestra localidad. Seguimos trabajando en ese sentido para que, bueno, estén los jóvenes informados de todo aquello que se mueve en ámbito juvenil a nivel local. Por otra parte, a través del programa de apoyo a Iniciativa UNI, el pasado 3 de enero se realizó la actividad denominada Batalla de Gallo, que tuvo un gran éxito entre los y las jóvenes de nuestra localidad, que movilizó a unos 300 jóvenes de nuestra localidad, pero también el cariz de, bueno, una actividad que a través de este programa que se puso en marcha en el año 2016, pues cada día está más interés y hace un poco más autónomo y fomenta la participación de los jóvenes en la vida y en los proyectos que quieran realizar, ¿no? El programa Apóyate pues es fruto del compromiso de este equipo gobierno socialista con los jóvenes y jóvenes de nuestra localidad, y posibilitar a estos las herramientas necesarias para que fructifiquen todas aquellas ideas y proyectos que quieran desarrollar en el municipio. Para finalizar, pues como todos los años, la Delegación de Juventud pues pone en marcha el curso de iniciación a la fotografía. Este curso de iniciación a la fotografía, que tuvo el plazo de inscripción fue el pasado 20 de enero y finaliza el próximo 5 de febrero, está dirigido a los jóvenes entre 14 y 18 años. Y bueno, se desarrolla un pequeño curso que lo que viene a dar a conocer los principios básicos del buen uso y manejo de una cámara réflex, y bueno, y sacar un buen rendimiento técnico y artístico del mismo. Las plazas son limitadas, son 15. Y bueno, se desarrolla un pequeño curso express de 3 días, ¿no?, de 3 sesiones formativas, y que bueno, el tema de la fotografía en Ubrique, la creación de una asociación a nivel local, y bueno, y que se está dando un buen uso de las mismas. Y también, por otra parte, se ha creado una conciencia de en el tema de ámbito fotográfico a nivel local, pues bueno, es un punto más a favor para fomentar este tipo de actividades. Por otro lado, en la sesión plenaria del mes de enero, por su parte, la concejala de Políticas e Igualdad, Magdalena Burdallo, ha informado sobre la puesta en marcha de diferentes acciones formativas sobre violencia de género, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, ha destacado las actuaciones de la Policía Local durante las últimas semanas. Destacar de la Delegación de Mujeres y Políticas de Igualdad, estamos realizando dos actividades formativas con diferente personal del ayuntamiento. Por un lado, con el patronato de la radio, estamos haciendo una actividad formativa de comunicación en igualdad que se está realizando desde los días 14, 15, 16, 17 de enero y hoy 28, 29, 30, 31 de enero para todo el personal de la radio. Y el día 31 de enero, 3 y 4 de febrero se realizará con el resto del personal del ayuntamiento, que inscritos en total, si no recuerdo mal, 68 personas creo que eran las que se habían inscrito para asistir a esta jornada. De la radio destacar nada, la normalidad en la programación y que no hay nada más que destacar. Y de calidad administrativa y transparencia, quería... en cuanto a la interacción en redes sociales, destacar que el tuit principal ha sido el de gracias por elegir Ubrique de la Delegación de Comercio y el cartel de carnaval de Estefanía Hernández, que el número de visitas a la web del ayuntamiento ha llegado a las 5.300, el portal de transparencia 584 visitas, y que en cuanto a la aplicación Mejora Ubrique, la media de respuesta de resolución de los avisos sigue estando en 4 días. Con respecto a tráfico y a movilidad, desde esta delegación se sigue con los trabajos propios de mantenimiento de señalización, que incluyen reposición de zonas anteriormente señalizadas que ya no son usadas. También se está trabajando en un anteproyecto de reorganización del tráfico en la zona del PP1, con lo que se busca una eliminación de zonas conflictivas y adecuación de nuevas plazas de aparcamiento, al igual que en un proyecto de delimitación de aparcamientos en el polígono La Piel, como ya informamos el pasado martes en Junta de Portavoces. Con respecto a Policía y Seguridad Ciudadana, pues dar los datos de generales en cuanto a Seguridad Ciudadana. Se han atendido 73 servicios. En cuanto a tráfico, se han hecho 175 servicios. Trámites judiciales, 35. Trámites administrativos, 62. Y aparte de otros que, de hecho, al hilo de los servicios que prestados por la policía en esto me gustaría hacer hincapié en tres actuaciones que han sido fundamentales en este tiempo. La primera actuación, calle Margarita, donde durante días se efectuó por parte de la policía labores de vigilancia para evitar la ocupación de una vivienda, la vivienda número 5, actuando como una policía cercana y comprometida con sus vecinos y vecinas, una actuación que demuestra cercanía a los problemas de los ciudadanos. Una segunda actuación que me gusta también resaltar es la actuación que tuvo lugar con de reanimación mediante el uso del desfibrilador, que demuestra que disponemos de una policía ágil con una capacidad de respuesta envidiable y formada para este tipo de actuaciones. Y una tercera actuación fue el altercado ocurrido el pasado sábado con una persona armada que irrumpió en la jefatura, donde los agentes tuvieron el temple y la profesionalidad necesaria para que el incidente quedara como un simple susto. Dicho esto, decir que esta es la policía en la que este equipo de gobierno cree, una policía cercana, ágil a la hora de actuar y con la suficiente profesionalidad para salir airosa de incidentes como el del pasado sábado. No puedo menos que felicitar a todos los agentes y grandes de este cuerpo y dejar claro nuestro compromiso como equipo de gobierno para mejorar como hemos venido haciendo desde el año 2015, donde hemos ido dotando de todos los medios necesarios para realizar su labor: vehículos, mampara, desfibrilador, drogotest, etcétera. Todo ello con la consiguiente formación. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.